miras ya te reconozco. Desde que mis besos ya no van a tu boca sino a tu rostro. A veces grito tu nombre y no lo entiendo. Dame deprisa y olvidarte se hace lento. Tu boca fue mi cielo cada vez que besé. Tu corazón fue mi cobijo donde me alojé y donde estoy. Nadie me responde ahora, solo el silencio cuando mi corazón llora. Construiré, me cueste lo que me cueste, una fortaleza que te proteja cuando yo ya no esté. Y solo sea esa butaca sin espectador y las respuestas solo son el eco de mi voz. Me siento vacío tantas veces, me aferraría a una mirada si es todo lo que me ofrece. La distancia ya es un hecho, hace tiempo que ya no te siento y eso me mata por dentro. El camino que juntamos ya no queda, el mundo que creamos cae como un castillo de arena. Y no hablemos de que hoy todo es distinto, no puede ser como antes cuando no sientes lo mismo. Mirando tus ojos supe lo que es el amor y enterré mi corazón en el cofre de David Jones. Lo siento, si algún día te mentiré sonriendo, fingiendo que sin ti todo va bien. Si lloro, me escondo, no. Un país, hazme el amor y no me hagas más sufrir. Dime qué tienes para mí, lo entiendo. De acuerdo, el fallo vino desde mi recuerdo. Ciego de amor y por ello leo en braille. Tú no eres una santa, yo tampoco soy un fraile. Somos iguales, el amor ya se traduce. Nuestras miradas son código seduce. Y no respondo si me llena este silencio, el mismo que causaban tus abrazos de consuelo. Hoy he crecido, me he reído y he soñado con ver amanecer sin que tú estés a mi lado. He madurado y he creído en mí mismo, solitario como un lobo si su luna ya se ha ido. En mi retiro, mi drama personal, encontré viejos recortes que formaban un mural. En umbral y con angustia, la vida me hace dócil. Me llamas la atención pero no al móvil. Somos la llama que un día se apagó, la tinta que dibuja sobre un folio este adiós. Y somos dos en este juego del rencor, la tristeza de la nota triste y grave do menor, opresor de este formol que ahora calma mis heridas, la luz que esclarecía la mayor de las mentiras. Y es lo típico de siempre, no sé cómo se puede depender de tanta suerte. Incandescente como fuego en el infierno, sabrá reconocerme aunque ha pasado el tiempo. Si lloro, me escondo, no. ¿Cuántas veces he gritado fuerte para que me oyeras? Pero no lo sé, cuento besos de cuando yo te soñé. ¿Cuántas mañanas me desperté llorando y qué? ¿Y qué más da si tú no estás, si no estarás? Si no sabrás lo que yo siento cuando tú te vas. Es difícil de explicar si está prohibido. Colecciono mis tabúes, pero estoy tan convencido de que tú eres lo que quiero para mí. Convencido como cuando mi corazón llora y es por ti. Trato una vez y otra más de no ser tu esclavo. Y quiero callarme la boca y al final lo grabo. Soy frío y borde cuando no te tengo. Y soy el hombre más feliz cuando nos vemos un momento. Y sé que no hace falta nada, somos yo y mi almohada, llorando por eso que nos separa. Y me dejó la voz gritando en silencio, y me dejó la voz gritando que te quiero.